Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Alguna vez hablamos sobre la importancia de elogiar a nuestros hijos. Mas lo que comparto el día de hoy contigo te sorprenderá porque el elogio puede resultar contraproducente. Los niños de hoy están saturados de mensajes tipo: ¡qué listo eres, mijito! ¡Qué inteligente! ¡Eres maravillosa! Y enviar a nuestros hijos a la escuela bañados de este tipo de elogios en la mayoría de los papás es una práctica común. Sin embargo, te asombrarás al saber que hacer esto puede ser contraproducente y lograr el efecto contrario. ¿Lo imaginabas? Y esto es un hecho neurobiológico comprobado. Te platico. Lo anterior se concluye debido a los estudios realizados durante 10 años en la Universidad de Columbia por la doctora Carol Dweck y su equipo en la ciudad de Nueva York sobre el tema los efectos del elogio. Dweck envió a 4 de sus investigadoras a 20 escuelas de Nueva York y al azar escogieron a un niño de cada salón de quinto de primaria. Ellas entregaron a cada uno un rompecabezas bastante sencillo para resolver. Una vez que cada alumno terminaba, las investigadoras les daban su calificación junto con una sola frase de apoyo. El experimento se dividió en 2 grupos al azar. A la mitad se les reforzó por su inteligencia, con frases tipo: tú debes ser muy listo para esto. Y a la otra mitad por su esfuerzo. Seguro te esforzaste mucho, ¿verdad? Posteriormente, a todos se les dio a escoger si participaban en una segunda ronda de prueba un poco más difícil, pero se les dijo de la cual aprenderían mucho. O bien, tenían la opción de escoger otra prueba igual de sencilla que la anterior. El 90% de los estudiantes a quienes se les reforzó el esfuerzo optó por el rompecabezas difícil. En cambio, la mayoría de los que se les reforzó la inteligencia escogieron una vez más la prueba fácil, es decir, le dieron la vuelta al reto. En la siguiente ronda, la prueba más difícil era obligatoria para todos. Como se predecía, todos la reprobaron. Lo interesante es ver la actitud que tuvieron los 2 grupos ante el reto. Los esforzados se involucraron con entusiasmo y ganas de encontrar una solución. En cambio, los inteligentes se sentían deprimidos y se dieron por fracasados desde el inicio. Por último, se les dio a todos una prueba tan fácil como la primera. Los esforzados mejoraron su puntaje en un 30%. En cambio, los inteligentes bajaron su calificación inicial en un 20%. Dweck sospechaba ya que el elogio se puede revertir, mas los resultados de las pruebas asombraron incluso a la misma Dweck, quien comenta: enfatizar el esfuerzo le da al niño una variable que él puede controlar. Esto los lleva a verse a sí mismos en control de su propio éxito. En cambio, enfatizar su inteligencia natural es algo que sale de su control y no le ayuda en nada para responder a un fracaso. En entrevistas posteriores, Dweck descubrió que aquellos que de tanto escucharlo pensaban que su inteligencia era innata, empezaron a descartar la importancia del esfuerzo. Soy inteligente, piensa el niño, y no necesito esforzarme. Esto es igual a darle el resultado de un problema antes de que él se esfuerce en deducirlo. El persistir en una tarea hasta que salga es más que un acto de la voluntad. Es también una respuesta inconsciente, gobernada por un circuito en el cerebro que funciona como centro de recompensa. Y como un switch, interviene cuando hay una falta de recompensa inmediata. Cuando se le prende, le dice al cerebro: sigue tratando porque al final hay dopamina, el químico de recompensa en el cerebro. Entonces, ¿qué hacer? 1. El elogio debe ser específico. Señalar exactamente cuál es la acción y en dónde se notó el esfuerzo del niño. 2. Debe ser intermitente para fomentar la persistencia. 3. Ser sinceros. Un niño detecta de inmediato nuestras intenciones. 4. Debe basarse en un hecho real. 5. Evitar elogiar de manera excesiva porque pierde su efecto. Y por último, siempre elogiar el esfuerzo y no la inteligencia. ¿Podremos los papás abstenernos del elogio excesivo? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.